Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Ahí vamos con este programa que se llama Ritmia. Bienvenidos, bienvenidas a Ritmia. Y bueno, el programa de hoy va dedicado a el sonido en su característica de timbre. El timbre. ¿Sí alcanzas el timbre o no, Alfonso? Sí lo alcanza. Dice que sí lo alcanza. La canción que acaba de sonar fue Mr. 5.0 de Pacific Mambo Orchestra con su álbum homónimo, Pacific Mambo Orchestra, del 2013, ganador del Grammy al Mejor Álbum Tropical. Os recomiendo mucho este álbum. Próximamente vamos a tener también programas dedicados a todo un disco porque poner pedacitos nos deja como clavadillos, ¿no? Con la onda esta de que como que quieres escuchar más y no hay más, entonces... Y pues aquí ya sabe que nos la pasamos bailando y estamos aquí en este escenario verde de RadioCartón.com. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Y aquí en la cabina tenemos a Alfonso Ortiz en los controles y nos visita el buen Yael Montaño, alias el Senpai. Hola. ¿Qué onda, Yael? Konnichiwa. Estamos aquí dándole su patadita cartonera porque próximamente se va a estrenar con un programita que, ¿cómo se llama? Cartón de Japón. Oiga nomás esa calidad de Japón. Y no por nada, no es casualidad que él esté aquí porque él es el encargado de patrocinar el día de hoy el Arritmon. El Arritmon encargado por el Montaño. Arritmon. Yael, ¿de qué se trata tu Arritmon de hoy? Bueno, es una canción que de mis favoritas que han salido en Los Simpson. El capítulo emblemático, no me acuerdo qué temporada fue, pero fue final y principio de otra sobre quién mató al señor Burns. Entonces, entre pues todas las personas posiblemente de los asesinos estaba... Era... ¿O es Celso Piña? ¿O quién no, era? Tito era Puente. Tito Puentes. Tito Puentes, es cierto. Sí. Tito Puentes, que van y precisamente a donde estaba practicando con su banda. Ajá. Y dice que no lo mató tal cual, pero escribió una canción a su persona porque pues es más... Dura más una venganza escrita en música que matarlo nada más. Exactamente. ¿Para qué lo mato si le puedo hacer un rico y delicioso mambo? Así es. muy buena elección. Y con esto quisiera... Esta sección se trata del timbre. Estamos ahorita en la zona de los instrumentos acústicos. El timbre es una cualidad del sonido, el cual nos permite como diferenciar una trompeta de una flauta, una guitarra de un bajo, la voz de, ¿qué te gusta? Una clave, o sea, aunque sean instrumentos diferentes. Y bueno, vamos a seguir con la canción, se llama Señor Burns, de Tito Puente and His Latin Jazz Ensemble. Y póngase a bailar de una vez. But an insulting song Burns will always carry with him. So I settle my score on the salsa floor with this vengeful Latin rhythm. Burn. Con el corazón. We'll be right back. Ooh. Bueno, pues esta última canción que sonó se llama Bon Cuba Nach Mozambique, de Cuba a Mozambique. Es de Om Buchmann, del álbum Total. Este álbum apareció, bueno, tenía planes de aparecer en 1985, si no mal recuerdo, y lo pongo en el podcast. Y desapareció de la faz de la tierra, y alguien se encontró con el máster de este disco, y entonces pues se lo encontraron, lo editó Glossy Mistakes, y ya está como edición agotada, ya no hay más de este disco, ni siquiera lo están vendiendo como para con digital el asunto, entonces pues solo lo puedes ver o escuchar en YouTube, me parece, creo que en Spotify también todavía te lo encuentras, pero si lo quieres adquirir ya no, pues solo se hizo para vinil. La edición solo fue en vinil y nada de digital ni nada, ni modo, pues así es esto. Y yo creo que más que del vato de la disquera, no creo que sea onda del vato. Y bueno, este es, se llama, le hacen llamar como una Ethnic Percussion Group, y es de Alemania. Si se dan cuenta, como ese trasfondo alemán a comparación como con lo latino, se escucha como el cambio. Inclusive en esta última canción hasta el silencio es como forma como un poco parte de esta pieza. Y bueno, si nos vamos al timbre, también podemos escuchar bastantísimos instrumentos de percusión, hasta el ¿sí? Y esto me puso a reflexionar con lo del timbre, porque el timbre es un concepto en realidad que se define por lo que no es, ¿sí? El timbre, para poder definir el timbre, es como lo que te hace distinguir de una flauta a un platillo, por ejemplo. Lo que no es una flauta, entonces pues es como una forma de distinguir el timbre, ¿no? Y al mismo tiempo las frecuencias que resuenan en un instrumento no es solo una, sino resuenan miles, y no sé, no las he contado, pero son bastantísimas. Sí, al momento de que está sonando quizás una nota, un re, por ejemplo, sí es como la frecuencia principal, pero de todas formas el material de este instrumento tiene sus frecuencias y van a vibrar otras frecuencias. Es como una selva de frecuencias enorme. Y si lo juntas, por ejemplo, ahorita que estamos con el vaso o con el celular tocando y con la voz, es otra selva, otro ecosistema totalmente diferente, una suma de ecosistemas tímbricos. Y eso también es lo que le ha dado riqueza a la música. Aquí todavía estamos en la época de los instrumentos como acústicos, los que se pueden tocar como pues, con la misma mano, que suenan por sí mismos, idiófonos. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente canción, que es un cover ya muy conocido, pues la han cantado infinidad de intérpretes, que se llama Feeling Good. Está interpretado por la Quantic Soul Orchestra. Este personaje de Quantic ya lo habíamos mencionado, me parece que en el primer Rhythmia o en el segundo. Y pues este personaje de Quantic le gusta como meterse en los ritmos latinos, pero en esta ocasión armó su propia orquesta de soul, donde se mezcla como un poco el jazz, el funk, el soul, no se diga, el R&B, y también un poquito lo latino, pero ya empiezan a sonar instrumentos electrónicos, ¿sí? Electrónicos no digitales, electrónicos analógicos, lo cual suma otro universo de timbres a la música. Y le suma diferentes sabores, diferentes formas, ¿no? No es lo mismo un verde clarito, un verde oscuro o un verde. A lo que llamamos que sería solo verde, pues qué tan claro o qué tan oscuro es. Entonces, vamos con Feeling Good, Quantic Soul Orchestra, de su álbum Pushing On. Thank you.

Baskerville. Thank you. ¡Hija! ¿Cómo va? Sí, sí, está moviendo la patita, la piernita, la cabecita, la manita, está aplaudiendo, no está aplaudiendo, ya se aburrió. Usted, por favor, comuníquese con nosotros a nuestra página de Facebook. Solo busque Ritmia o puede poner arroba ritmatismo y apareceremos ahí para ayudarle, para asistirle. Insisto, el Arritmón es su sección, querido auditorio. Sugiéranos canciones y nosotros las ponemos. No se preocupen si es tal rola, nosotros vemos cómo la hacemos encajar, pero de que sale, sale. Claro, también que tenga un ritmo peculiar, sobre todo, para que cumpla con el objetivo del programa. Y si no, pues ahí vemos, no se preocupe. No pasa que no salga y ya. Pero bueno, ok, escuchamos a Juan García Esquivel, mejor conocido como Esquivel, de su álbum Exploring New Sounds in Stereo, de 1958. Este Juan García Esquivel, mexicano, prolífico, pues fue de esas fugas de cerebros que han sucedido y que seguirán sucediendo en el país porque pues es un gran compositor. Sin embargo, su música requería de tal habilidad en los instrumentos y de incluso de tecnología que pues en México no se encontraba esta tecnología aún. Entonces tuvo que emigrar a los Estados Unidos, estuvo mucho tiempo en Las Vegas y ahí estuvo dirigiendo orquestas, creo que hasta con Frank Sinatra estuvo dirigiendo la orquesta de Frank Sinatra. Y pues su época fue la clavación cuando empezó el sonido estéreo. El estéreo pues es cuando se escucha de un lado y luego se escucha del otro la bocina, o por una bocina se escucha una cosa, por la otra bocina se escucha otra cosa. Entonces lo que hizo este compa pues fue empezar como a hacer inclusive canciones conocidas. Tiene una versión de Guadalajara, esa misma, con diferentes sonidos, pues pudieron escuchar como diferentes sonidos, diferentes instrumentos, inclusive ya mete instrumentos electrónicos analógicos que no son digitales. Quiere decir que no se necesitó de una computadora o de un procesador para que pudiera como sonar, ¿sí? Sino que es la naturaleza del instrumento es electrónica, más no digital, es análoga. Tiene otros componentes electrónicos, igual no nos vamos a clavar en eso, pero ya incluso también utiliza coros y lo va poniendo sonidos ambientales. Esto también es bien importante. A veces en sus obras se escuchan sonidos de carro y con esto del sonido estéreo, pues puedes sentir cómo el carro viene de un lado y va hacia el otro. En el cine pasa mucho estos efectos, ¿no? Inclusive sonidos de avión o de otras cosas. La canción se llamó Whatchamacallit, como mira mi llamado, Whatchamacallit. Y la canción que les continuó fue Jaden Fall. Originalmente esta canción es de Toulouse Lautrec. Sin embargo, este es un remix de Wolf Mueller. Estos ambos pues son músicos electrónicos, no tanto quiere decir como DJ, aunque pues sí también pudiera incluirse. Son músicos que hacen pues música electrónica, ¿sí? Ya son sonidos más digitales, ya se necesitó de una computadora, de un editor de sonido para poder como sintetizar estos sonidos, ¿sí? Si pudieron escuchar, pues en sí fue la base casi pura percusión, pero ya también incluye sonidos ambientales, ¿sí? Como algunos sonidos de pájaros, algún sonido de bosque. Y esto es importante porque también crea como esta cultura de la cultura sonora, y ya hay como muchos, ¿cómo se le llama? Como fonotecas, donde captan el sonido de un ambiente y lo tienen allá. Pues así suena Guadalajara, o así suena San Francisco en tal parque, ¿no? Y esto también ya se utiliza como parte de música que va a lo que nos incumbe, que es el timbre, ¿no? Cómo diferentes timbres pueden hacer, pues, cómo se multiplican estos sonidos, cómo se multiplican las gamas, cómo se multiplican las posibilidades. Y aprovechando que el timbre se define por lo que no es, entonces pudiera definirse también el timbre como aquello que diferencia elementos de diferentes clases. Ya lo habíamos mencionado, lo que diferencia la guitarra de una tarola, la guitarra de un bajo, por ejemplo, eso puede ser el timbre. O también elementos de una misma clase. Dos flautas no van a sonar igual. Cada una tiene su timbre diferente. Fíjense qué tan específico, qué tan exquisito es esto del timbre, que aún así no nos ha bastado para terminar de explorarlo. También se puede definir como aquello que diferencia las distintas posibilidades dentro de un único elemento. O sea, dentro de una flauta se pueden hacer diferentes timbres, ¿sí? No es lo mismo si le sopla rápido, que diga muy fuerte o muy bajito, o si más o menos presionas el ¿cómo se llama? El émbolo, vamos a decirlo, no se me olvidó el nombre. O en la percusión, no es lo mismo si utilizas una baqueta muy gruesa a una muy delgada. No es lo mismo si tocas en la parte céntrica del tambor o cerca del aro o entre el centro y el aro también. Tienes diferentes sonidos. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente canción. Esto ya viene de una época pues un poquito más actual. Estamos hablando del 2001. Digo, actual ya entre comillas, ya 19 años, pues ya está más para allá que para acá. Y viene a cargo de Depeche Mode. Ya también la música electrónica pues surgió y se popularizó, se volvió comercial y inclusive surgieron grupos de música electrónica en sí. Depeche Mode, vamos con la canción I Feel Loved de su álbum Exciter del 2001 y por favor disfrútelo.

quien adorna nuestros intros y nuestras salidas. Bueno, una parte de su obra. Este grupo, Los Encargados, pues fundado por Daniel Melero, fue el track de La Sangre en el Volcán, del álbum El Silencio, no, Silencio nada más, de 1986. Y en este álbum en particular se graba esta canción de Trátame Suavemente, inclusive pues ya muy popularizada por Soda Stereo. Sin embargo, estos campeones pues hacen su versión original precisamente, y ya de ahí viene la versión de Soda Stereo. Este álbum es como de los de culto en Argentina. Fue la primera banda de música como más techno, más pop, sin pop pudiera llamársele también ahora actualmente. Escuche a Los Encargados con el álbum Silencio de 1986. Y pues ya estamos casi en las últimas. Y bueno, muchas bandas con muchos timbres todavía, pues nos quedamos súper cortos en una hora. Sin embargo, vamos a seguir poniendo, esto se trata este programa, de seguir poniendo música que los ponga a bailar, que los ponga a escuchar, a abrir la oreja, sobre todo, a escuchar diferentes sonidos. ¿Tienes tú un sonido favorito? Digo, más allá de que sea una... Ahí está Alfonso con su sonido favorito. Más allá de que sea una guitarra, una trompeta o un sonido favorito, ¿sí? Acá intenta hacer como un collage con tu sonido favorito o tus sonidos favoritos. Y pues de esto se trata, ¿no? De abrir la oreja. ¿O tú qué piensas, Yael? ¿Qué piensas del timbre? Es una chulada. Es como de las características auditivas más interesantes por lo que dices, ¿no? Que te permite hasta identificar en una trompeta... que es de metal, a una, no sé, una flauta de madera. Ya pensar en el material, es el timbre, es algo muy... Es una suavidad muy interesante. Es un misterio. Sí. Es un misterio, sí. Eso del timbre. Por favor, intenten descubrirlo. También hay toda una serie de... pues de cosas matemáticas, científicas, que están chidas a verlas, pero pues esta no va a ser la ocasión. Y pues bueno, de saludos, ya el que quieras mandar, aprovechando... Pues saludos a todos los auditivos presentes, por supuesto. A los de La Cigarra, que los he tenido abandonados, pero pues se han dado enfermos. No, esperemos este domingo ya, ahora sí, se arme. Ojalá que sí. Sí, sí, sí. Y pues a mi waifu, que probablemente sí nos esté escuchando. Hola, waifu de Yael. Ah, bueno, próximo jueves los invitábamos todos, incluyéndome a su servidor. El inicio de un programa que sea, esperemos, el inicio de muchísimos otros. Así va a ser. Que se llama Cartón de Japón, y la idea es traer música de allá, de anime, de películas japonesas, videojuegos, bandas, etcétera. Entonces, esperemos aquí nos encontremos escuchando sonidos orientales. Muy bien, muchas gracias, Miguel, por venir. Igual aquí vamos a tenerte los próximos días también. Gracias. Y bueno... saludos también a Raquel, las ritmatistas que se están reportando acá, a Isela, ahí con su Bazar Raíces en el Pulque Revueltas, al Víctor Toulouse, Rosester, a Irat y la Ma Dayana, que también siempre nos regala su like. Muchas gracias por estarnos escuchando. Estamos aquí en Radio Cartón, Prisciliano Sánchez 609, y no se olvide de ir a La Rueda, Libros y Café. Prisciliano Sánchez igual a tres puertitas, 615, Prisciliano Sánchez 615. Y a continuación no se pierdan el programa de Don Dani, Don Daniel González, hoy nomás, solo jazz iba a decir, Jazz and Wine, este es el programa pues casi de los fundadores de Radio Cartón. No se lo pierda, la semana pasada se dieron grasa con el disco de We Want Miles, ahí va a estar. Y bueno, entonces para... hoy toca John Coltrane, me informa aquí el querido Alfonso. Para finalizar, vamos con esta última canción que viene a cargo de Fiera, de su disco Déjese Llevar, ¿sí? Se llama Butó, parte 2, y en esta, desde el 2010, en esta canción, Fiera explora como con sonidos metálicos, con sonidos con, inclusive con cajón, cajas de basura. Sonidos, la percusión está hecha de podríamos llamarle cotidiáfonos, es como el término que se ha estado dando actualmente, como instrumentos, objetos de la vida cotidiana utilizados para hacer música. Entonces, en este disco está como mucho esta corriente, ¿no? De utilizar cotidiáfonos. Inclusive sale alguna aspiradora de repente, un poco imitando otras obras de música contemporánea que también se han utilizado, máquinas de escribir, otros, simplemente más timbres, más posibilidades de frecuencias, más posibilidades sonoras, tímbricas. Y vaya usted a saber, todavía no acabamos de descubrir este mundo sonoro. Por lo tanto, utilice sus orejas, utilícelas bien, sepa usarlas y ayude a que los demás sepan utilizarlas. Los dejamos con Butó, parte 2 de Fiera. Yo soy Benny Velasco. Muchas gracias por escucharnos y que siga el ritmo. Ritmatismo del fluir.